rotting away. Still it's some stance and I curse this day. And then now when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to. Y así, con la versión de un clásico del cine de terror y un clásico de los Ramones, es el motivo musical, la excusa sonora que utilizamos esta tarde en Contrabanda FM para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en este miércoles por la tarde, con la hora ya cambiada del mes de abril de 2019, concretamente pues una versión del grupo Baker Babies, que en su momento pues covereó el clásico Pet Sematary de los Ramones, que evidentemente pues tiene que ver con el estreno inminente esta semana de esta nueva versión de la película adaptable de la novela original de Stephen King, y presumiblemente es uno de los contenidos que tenemos esta tarde aquí en Sin Audiencia, pero creo que tenemos alguno más, ¿no es así? Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, sí, pues tenemos muchos contenidos, como siempre. Nos pueden superar en número. Sí, de hecho podríamos hacer hoy tranquilamente dos programas. O tres. Ya veríamos si tres, pero dos seguro. Pero como nos pueden superar en número los contenidos, a lo mejor en la parte final del programa recibimos refuerzos. Ya, por si todavía nosotros no dábamos abasto, pues abastecemos con más voces y más cerebros funcionando. Cerebros o neuronas. Más presencias, sí, señor. Sí. Entonces, bueno, pues advertido queda. Muy bien, muy bien. Pues Pet Sematary, mal escrito, no cemeteri, sino Samatari, como suena fonético. Porque es un cementerio de mascotas y entonces está escrito por niños que todavía sí, señor. Pues, tienen una caligrafía un poco deficiente. O escriben para entenderse entre ellos. Rápido, sí. Y bueno, pues que sepáis que evidentemente pues la versión de Pet Sematary de Baker Babies no aparece en el remake de 2019 de Cementerio de Animales, pero sí que aparecen otras versiones, pero para descubrirlas tendréis que ver la película, porque como yo no las he encontrado para ponerlas aquí esta tarde, pues he recurrido a las que ya conozco. ¿Qué le ha dicho? Sí, tío, ya está avisado, está avisado. Bueno, pues vamos a darle caña a este Sin Audiencia, que está sucediendo, si no me equivoco, porque ya estoy descontado de los días. Estamos en abril. Un 3 de abril, sí. 3 abrileño del año 2019. 3 del 4. 3 del 4 del 2019, pues sí. Sí, además estamos empezando un programa que creo que no he dicho el Capicúa número. Capicúa 838. Seguimos con el cada 10 tenemos un Capicúa, es lo que tiene en esto de las centenas de alto nivel. Y bueno, 838. Si fuéramos goma espuma diríamos para ti la mierda, para mí el bizcocho. Sí, o el culo te abrocho si fuera una rima fácil de un grupo argentino, pero bueno, da igual. Lo importante es que vamos sumando cada semana tenemos nuevos contenidos, tenemos nuevas interacciones con nuestra cohorte de allegados y allegadas ahí afuera, fuera del Estudio 1. Que nuestras huestes. Huestes, cohortes, sí, bueno, cada uno le ponemos el mote cariñoso que queremos. Son nuestros Sinaudiencers que un día nos ayudarán a conquistar el mundo, que recordad que es el plan final que tiene Sinaudiencia. De hecho, ellos no lo saben, pero ya nos están ayudando a cometer los primeros pasitos de este cometido. Difunde la palabra. Ahí. Pues bien, difundiendo la palabra, en el libro de visitas, el primer comentario de la semana nos lo dejaba Sudaka, a colación de lo que ya nos dijo Abel sobre cómo retrata muchas veces en Hollywood la geografía. Wow. Y los lugares de diversos países, ¿no? Terrible. También como dijo Unai, ¿no? Que habían retratado también en la serie MacGyver a los vascos y las vascongadas. Bueno, pues Sudaka nos dice, en el ánimo de lo mencionado por Abel y Unai, recordé una de mis películas favoritas de infancia, Romancing the Stone, la cual creo que en España se llamó Tras el corazón verde y en Latinoamérica En busca de la esmeralda perdida. La dirigió Robert Zemeckis cuando aún sufría del mal de Spielberg, esto es, dirección senil, en la cual se mostraba la capital de mi país, Bogotá, como un pueblo recóndito, alejado y en las antípodas de cualquier resquicio de civilización. En un momento en que dicha ciudad era conocida en nuestro continente como la Atenas de Sudamérica, lo cual siempre será una exageración, pero una bonita atención. Y además recorrían caminando, lo que parece ser en un día y sin ningún tipo de provisiones, un poco menos de la distancia entre Bogotá y Cartagena, algo así como 1000 kilómetros. Obviando que en ambas ciudades contamos con aeropuerto. Y además por la selva, por senderitos, con bicharracos y de todo. Situación que se repite en cada película que extranjeros filman en mi país. Muestran una geografía totalmente ajena e inverosímil a la real. Importante recalcar que la película se disfruta igual que siempre, que valga la pena, pero queda un saborcito en el fondo de que Colombia y Latinoamérica son consideradas el recto del mundo, teniendo en cuenta que África no supera en dicho ranking intestinal de continentes y siempre ha sido visto como el culo del mismo y nosotros estamos a su vera. Sin ningún complejo, saludos a todos desde Cali, atentamente Sudaca. Pues muy bien, Sudaca, pues ¿qué podemos decir? Pues que apoyamos sus puntualizaciones. Sí. Los norteamericanos, perdón, no saben de geografía. Ni les importa, o sea, bastante poco. Pero se podría aplicar lo mismo a la historia, sí. Bueno, en general saben de ellos mismos y solo lo que les interesa, porque sí, también les interesa un sesgo de su propio continente, solo la modernidad, porque también si miran al pasado se dan cuenta de que no son americanos puros y eso les enfurece mucho. Claro, y creo que es eso que acabas de decir tiene en cierta manera algo que ver con el cementerio de animales. Entre otras cosas. Pero podría sí, ser este sí, comentario sí. Podría ser un poco un spoiler, pero no, se aplica. No vamos a hablar de eso. Se aplica. Ahora. Sí. Unai nos dice: ya tenemos tráiler de The Dead Don't Die. Después de sus vampiros hipsters, Jim Jarmusch se pasa a la comedia zombie. Buah. Yo ya no sé ni qué decir, pero bueno, aunque solo sea eso, ojo al reparto. Y tiene toda la razón. Estamos hablando que en el reparto de The Dead Don't Die, del señor Jarmusch, tenemos a Bill Murray. Buah. Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Adam Driver, Steve Buscemi, Danny Glover, Rosy Pérez, Iggy Pop. ¡Rosy Pérez! Risa. Oh. ¡Hola! Tom Waits y Selena Gómez, entre otros. Tengo algunos, que me he dejado... algunos primos, algunas tías y algunos sobrinos en la película, tío. O sea, has visto, ¿no? hay de todo y realmente el elenco es espectacular, ya. Cuanto menos. Llama la atención. Sí, además, sí. Precisamente coger a Bill Murray para una comedia zombie después de... De Zombieland. De Zombieland, ¿no? Pues es una curiosidad. Bueno, pues como curiosidad, ahí está. Ya veremos si tenemos zombies hipsters también o el señor Jarmusch se abandona a la comedia pura y dura con zombies. Y se tira cuesta abajo. Y nos recuerda a esas comedias zombies de principios de finales de los 80 y principios de los 90. Que eran muy burras y muy burdas, la verdad, pero nos hicieron reír bastante. Sí, de todas formas, Jordi, tú que eres también vampirófago, ¿has cataste en su momento estos no, vampiros? No, capté los vampiros hipsters. Es que me los dejaron tan mal que... Hemos oído hablar de ellos mucho, pero nunca los hemos catado en nuestra propia piel. Sí, yo después de tragarme en un Sitges Nadja, ya el tema del gazapastismo en los vampiros... Lo intento obviar siempre que puedo. Intentas evitar. Lo evito como la peste. Eso es... Pero vamos a seguir hablando de vampiros. Me temo que sí. Laguna Loire nos dice: hola, visto el primer capítulo de What We Do in the Shadows. Bien. Lo recomiendo, siempre y cuando os guste la película del mismo nombre, ya que tanto la producción como el humor es igual que la película. Me he partido con el vampiro de energía. Ya hablaremos cuando tengamos tiempo de esto, Jordi, pero el punto que acaba de tocar Laguna Loire puede ser el punto polémico que diferencia la serie de la película. Pero de esto lo hablaremos más profundamente en sí, otro momento. Sí, en otro momento, porque creo que en este programa no va a dar tiempo. Va a estar jodido. Cola Blanca, Maese Cola Blanca nos dice: hola, Sin Audiencers. Aquí Radio Patio del Terror con las mejores críticas de mis últimos visionados. Comencemos. A. Twilight Zone. Que recordemos que también ha venido nueva serie de Twilight Zone. No nos da la vida, es horroroso. A mí no. Lo siento mucho, pero los dos primeros episodios son infumables. Recuerdo que son del señor Jordan Peele, que ha recibido bastantes palos, sobre todo por el tramo final de Nosotros. Y además, palos de gente cercana a nuestro enfoque. Quiero decir, gente que a lo mejor son creadores de contenido en blogs o en podcast y tal, pero son gente como nosotros, que lo hacen por diversión y que tienen un criterio normalmente... parejo al nuestro, o sea, no críticos de estos sesudos y tal. De los medios con lo cual, que cobran. Correcto. Digamos, sí. En fin, dejémoslo ahí. Yo tengo curiosidad, ¿eh? ¿De nosotros o de lo de Twilight Zone? De las dos cosas. No, perdóname usted, de lo que ha hecho Jordan Peele en Us. Muy bien. Mucha curiosidad, pero bueno, a ver cuándo la sació. Nos dice Cola Blanca: ya de entrada, señor Jordan Peele, que a partir de ahora rebautizaré como el señor Pelele. Me sobra como presentador, lo siento, será todo lo director que quieras, pero como actor es pésimo, por no decir inquietantemente grimoso. Con deciros que el mismo director de cierto festival de renombre de género lo ha comparado en las redes Twitter con su doppelganger, el señor Jorge Javier Vázquez. Ese nombre no debería decirse. Sí, ese es el que intenté evitar durante todo el programa de hace dos programas, pero bueno, en fin. En fin, ya la juzgaréis vosotros cuando la veáis, 1 sobre 10. B, Star Trek Discovery, o aquella serie que veía Jalen Bequito con ilusión y ya no lo hace. La fumada de guión es épica, aunque los triquis de verdad disfrutan y se tocan a dos manos con tanto viaje dimensional, interdimensional y paralelístico, pero yo sigo viéndola. 9 sobre 10. C, What We Do in the Shadows. Como capítulo piloto de introducción es más bien flojete, aunque guarde cierto parecido con la película. Veremos si desarrolla más personajes y tramas. Lo dicho, flojete y nada transgresor, con un humor muy muy blanco para audiencias USA. 5 sobre 10. Para finalizar, deciros que he visto Super López la película. Hostia, esta sí que no me la creo. Es todo tan tremendamente horrorosa que me es imposible describirla con palabras del diccionario de la RAE. Lo peor no es el guión, que, dentro de lo que cabe, es un canon superheroico con su origen, desarrollo de poderes y lucha final. Pero es que los actores son tan malos, tan pésimos, tan a medio camino entre Amanece que no es poco y Muchachada Nui, que estoy porque me devuelvan las megas de consumo de la descarga ilegal en la que la he visto. 6.666.666 negativos sobre 10. O sea, creo que es la peor nota que ha puesto en su vida. No se salva ni Maribel Verdú. No salva a nadie. Joder, qué tío más ácido y crítico. Cola blanca, always, speaks the truth. Postdata, qué tranquilidad se respira en el libro de visitas cuando no hay comentario alguno de cierto señor con sombrero Fedora. Bueno, esta pullita que tenía que hacer al pobre señor Hallenbeck. Bueno, y Sudaka nos dice, ¿alguien podría certificarme que en España llamaron en algún momento a Galactus Alberto el Hambriento? Sudaka, me has matado. Se ha hecho el silencio sí, en el programa. Porque yo he leído mucho cómic antiguo en que salía el señor Galactus, cómics de Estela Plateada, Vengadores, Cuatro Fantásticos, donde era un asiduo. Yo me he quedado a cuadros, ¿eh? Y no recuerdo nunca que lo hubieran llamado Alberto el Hambriento. Galactus el Devorador de Mundos. Como poco. Como poco. Por mi parte no lo puedo decir. Tenemos oyentes muy aficionados al cómic, verdaderas enciclopedias, como Samuel de cómics en 8 milímetros, sí. El propio Cola Blanca, Hijontichi, sí, Unai, que aunque es más decidita que Marvelita. Quizás si existe el dato. Les pedimos ayuda sobre si a Galactus se le conoció en España alguna vez como Alberto el Hambriento. A mí personalmente no me suena. Lo dejemos en Devorador de Mundo. No lo he oído nunca, pero me lo compro. Hostia, me parece un poco surrealista. ¿Por qué Alberto? De Galactus Alberto es que no... Pues igual porque rima con hambriento, yo qué sé. En fin, bueno, pues con este último apunte del libro de Sudaka, que nos ha dejado al menos con la sonrisa... Perdóname, Jordi. ¿Has encontrado algo? No, pero he puesto en un buscador de internet que todo el mundo conoce, ¿sí? He puesto a Alberto el hambriento sin poner nada más. Y salen fotos de Galactus. Y fíjate qué imágenes salían. Vaya, hombre, ahora se me ha ido el monitor. Mira. Pero bueno, no lo sé. No sé si es que el algoritmo hace relaciones extrañas. Yo últimamente le echo las culpas de todo a los algoritmos. ¿Y si en vez de poner imágenes le pides texto? No, lo pongo en todo. Y tenemos, pues, por ejemplo, pues sí, en otra web de cómics conocida que es la casa de él, por ejemplo, sí que hay un artículo que aparece indexado al hacer esta búsqueda en el que habla de las extrañas traducciones de superhéroes en el mundo Marvel y el mundo DC. Pues entonces igual ahí, quizás si mira la entrada de Galactus, pueda arrojar un poco de luz sobre por qué se le llamó Alberto el Hambriento. Sí, de hecho aquí está, o sea, en este artículo de la casa de él, pues están ahí pues un poco listando el nombres y traducciones que han hecho con Galactus, míralo. Y aquí sale, pues sí, Galactus es Alberto el Hambriento, pero tampoco explican por qué. Ni en qué condiciones, ni en qué país, bueno, ni en qué parámetros. Pues oye, hacemos un llamamiento a la sinaudiencia para ver si nos pueden explicar en el libro de visitas, qué mejor lugar, el porqué de Alberto el Hambriento de Galactus. Porque a mí me choca un poco, por ejemplo, que eso sí que lo conozco por la última película que vi de animación de Batman, la de Batman Ninja. Ninja, sí. Que a Catwoman en los subtítulos la ponían como Gatubela. Sí, pero esto se llamó en Sudamérica, sí. Bueno, pues es este tipo de conceptos que igual pues el traductor de turno dijo que eso de Galactus, eso suena muy raro. Vamos a ponerle un nombre pues yo qué sé, que quede más cercano, que se quede, bueno, más de vecino de al lado. Yo solo sé que Sudaka ha abierto una de las puertas del infierno. Pues sí. Porque con vaya, este tema podemos encontrarnos ahora con verdaderas atrocidades de la traducción. Pero bueno, oye, ahí queda dicho y esperamos poderos contar la semana que viene, sí, más sobre el tema. Porque acabo de ver que al Doctor Strange lo han llamado también Doctor Centella. Me estoy quedando ciego de mirar este artículo. Y a Ben Grimm, la cosa, The Thing de los Cuatro Fantásticos, Benito Gris. Hostia, o sea, voy a tapar ya la página porque me estoy quedando ciego. Sí. O sea, por favor. Esta entrada que has descubierto es oro. Es oro. En fin. Es oro marrón, ya veremos a ver. Sí, bueno. Madre mía. Aquí hay una rima, pero es un poco racista, no lo ves. Sí, vamos a correr un estúpido. Dejémosla. Velo. Bueno, pues del libro de visitas vamos a pasar a la sección de estrenos, porque sí, hay unos cuantos estrenos, de dos vamos a hablar, porque has tenido de otros la no. suerte o la desgracia de verlos, ahora veremos. Bueno, qué. Esta semana tengo que decir que quizás he tenido más suerte que desgracia, bueno, aunque matizaré mi comentario próximamente. A ver, de los varios estrenos que hay, porque hay unos cuantos. Yo destacaría tres, dos de ellos vas a hablar tú, y el tercero no vas a hablar porque no lo has visto. Sí, señor. Pero bueno, vamos a hablar porque es otra nueva película de superhéroes, en este caso dirigida por David F. Sandberg, con el Zachary Levi haciendo el papel de Shazam. Shazam con exclamación al final. Sí. Bueno, le han dado un toque, por lo que he visto en el tráiler, de humor al personaje. Infantil-juvenil. Ya hay gente que ha renegado de ella en Twitter. Por ejemplo, el señor Unai ha dicho ya que no le hace ninguna gracia. Y con la blanca me parece que tampoco le gusta. En fin, tenemos por ahí de todas formas al Mark Strong, por ejemplo, entre los secundarios. Y bueno, pues... Claro, es que Shazam es de DC. Sí, Shazam. Ahora me entero yo. Es que soy un profano. Y creo que la que está detrás es Warner. Claro, bueno. La W, sí. La en w fin, pues que sepáis que viene Shazam para este viernes 5 de abril. Para quien le pueda interesar ir a verla. Y bueno, pues hay dos películas que sí que ha visto Javi, que le dejaré escoger cuál quiere empezar. Una es Asher, del Michael Keaton Jones, con el Ron Pellman encabezando el reparto. Y más gente, que luego hablaremos. Sí, ahora dirás, porque también hay unos cuantos nombres importantes. No está mal, tiene trufa el reparto. Y luego, pues Asher, el remake de Cementerio de Animales, adaptación de la novela del señor Stephen King, en esta ocasión dirigida por una dupla, Kevin Kolsch y Dennis Whitmire. Y bueno, pues también hablarás de Cementerio. ¿Por cuál quieres empezar? Pues mira, yo empezaría por el Cementerio, porque en el caso de que haya que recortar tiempo, pues recortamos a Asher. Vale. Y así pues, si me tengo que explayar más de Cementerio, pues me explayo, aunque por contenido en mi chuleta más o menos va parejo, pero reconozco que poniendo los dos estrenos en la balanza... a ver, sin lugar a dudas, lo mejor es ver todas las películas del mundo que se pueda a la vez y cuantas más mejor, pero si tenéis que elegir, pues os voy a comenzar comentando que Cementerio de Animales 2019 pues ha sido una sorprendente versión, reboot, nueva adaptación de ese título del Pet Sematary de Stephen King. Y bueno, pues os voy a empezar un poco a comentar un poco qué es lo que tiene dentro esta nueva adaptación de los señores Kevin Kolsch y Dennis Whitmire, que quizás los nombres no nos suenan mucho, Jordi, pero en 2014 ya hicieron una película que se llamaba Starry Eyes, que está comentada en el Sin Audiencia 676, otro capicúa, que creo que ni tú ni yo comentamos, que fue comentario pues de algún ex miembro del equipo que ahora ya no existe en este equipo. Y que, bueno, pues este remake de la película de 1989, ¿no? Porque, a ver, esa adaptación igual se puede interpretar también como un remake, como un reboot. Como la han hecho de cero, le puedes poner el apelativo que quieras. Pero sí que es verdad que han pasado ya, qué viejos somos, Jordi, al menos algunos de nosotros, que han pasado ya, pues eso, 30 añazos desde la original de 1989, que recuerdo fue dirigida por la señora Mary Lambert, directora que después de Pet Sematary, pues realmente... pues se prodigó más en hacer videoclips, TV movies y capítulos de series de televisión que no cosas de cine. Pero bueno, la cuestión es que en su momento pues esta película causó una cierta sensación. A mí no me ha dado tiempo a volver a revisarla para poder hacer un check comparativo, pero sí que es verdad que, bueno, pues por lo menos la denominación en castellano se la han cambiado porque, recordemos, la original, la de 1989, aquí, al menos en España, se llamó Cementerio Viviente y uh-huh. esta llega como Cementerio de Animales, tal cual. Que es como, bueno, sin la fonetización, quizás innecesaria en castellano, del giro que tiene el título en inglés con el tema de la escritura infantil. Pero bueno, además esta versión ya se lleva fraguando desde hace un montón de tiempo. De hecho, ya creo que llevan pues casi 8 o 10 años ahí intentando sacarla adelante. Y de hecho diré como curiosidad que en los momentos iniciales del remake se barajó al señor Juan Carlos Fresnadillo como baza para la dirección, pero se acabó desechando, supongo que porque el proyecto se alargó mucho o se retrasó o lo que fuera. La cuestión es que tenemos al señor Colch, al señor Windmeyer, dándonos una nueva versión de la historia que ya, pues los que estéis y las que estéis familiarizadas con la historia, pues no hace falta que os cuente mucho, pero para un público, digamos, profano que quizás no sepa de qué va, diré que en esta historia de Stephen King tenemos a una prototípica familia norteamericana, heterosexual, padre, madre, niño pequeño, hija un poco más mayor, 4 miembros que se mudan de la bulliciosa Boston a un lugar más tranquilo, supuestamente, en un pueblecito tranquilo del estado de Maine, que tendrá Maine, pues que Stephen King siempre coloca ahí sus historias y sus aventuras, concretamente a un pueblito llamado Ludlow, que no me he parado a investigar si existe de verdad o no. Posiblemente exista, porque el Stephen es así de cabroncete y a veces mete sitios que existen de verdad para meterle más intríngulis a sus tramas. Nada más llegar a su nueva casa, esta familia descubre que en los cientos de metros cuadrados que tiene de jardín y de finca la casa, porque queda a las afueras del pueblo, pues hay un enclave un tanto especial y es una especie de lugar donde pues los niños, desde tiempos inmemoriales en el pueblo, han ido a llevar, a enterrar a sus mascotas, a sus animales de compañía cuando han fallecido, y ese lugar pues es conocido como el Pet Sematary, mal escrito, como tiene el título en inglés la película, y pues es un lugar que, claro, al llegar esta familia a este sitio, pues dicen, hostia, qué curioso, qué paganos que son en este pueblo, que incluso pues parece que hacen ritos con los animales y tal, y no son especialmente cristianos, ¿no? Esto es una lectura ya mía, ¿no? Pero bueno, a ellos les parece un poco también. La cuestión es que conforme va a ir avanzando un poco la trama y vamos a ver cómo la familia se asienta en el pueblo, pues vamos a ir viendo como espectadores que en ese lugar, ese cementerio de animales aparentemente inofensivo, de mascotas, oculta algo más que está más allá de los límites del cementerio y que pues van a empezar diferentes miembros de la familia a experimentar algunas experiencias inexplicables que tienen que ver con existencia o visiones de fenómenos que ocurren en otro plano de la realidad que no es este. Y ya me estoy dando vueltas así para no hacer spoilers, pero que sepáis que a partir de este momento, pues en la historia, la familia se verá afectada por la presencia de lo que oculta este cementerio y digamos que su vida aparentemente tranquila y apacible que ellos habían preveído, pues no va a ser tal, sino que va a ser un poquito diferente. ¿Cómo será? Pues ir a ver la película y lo descubriréis. Ya os digo, así a bote pronto, una grata sorpresa de película. En cuanto a género se refiere, yo diría que es pues casi de lo mejorcito que al menos yo me he echado al cuerpo en cine de estreno en salas del principio de año hasta ahora. O sea, me refiero que, a ver, no es que haya habido grandes estrenos, hay estrenos espectaculares y pelis impactantes, pero quieras que no, esta peli está hecha con mucho rigor, los tiempos están muy bien marcados. Cuando la trama se tiene que salir de la línea recta se sale muy bien, se entrelazan muy bien las partes que son cotidianas con las partes que tienen que ver con lo que oculta el cementerio de animales, está todo muy bien imbricado y aparte tenemos un reparto que para mi gusto, pues está mejor que la media en esta función. Y me refiero que estoy explicando, y voy a empezar por la parte de los intérpretes más pequeños a los más grandes, ¿vale? En esta historia hay un personaje que es muy importante. Aquí lo han llamado Churchill, perdón, Church, he hecho un pequeño spoiler, al gato de la historia lo llaman Church porque... Es como se llama en la novela original. Vale, pues aquí le han respetado el nombre, creo que en la anterior película, pues creo que no sé si le habían cambiado el nombre o qué. Yo no lo recuerdo. La cuestión es que, pues, Church, que viene de Churchill, que es un gato que pertenece a la familia que viene a vivir al pueblo, pues que sepáis que, o sea, es un animal y tiene un papel de peso en la trama, en esta trama en concreto. Pues que sepáis que el gato lo hace que flipas. O sea, yo recuerdo el gato de la versión del 89 y, a ver, tenía sus cositas, pero, hostia, es que este gato está muy bien. ¿Pero por qué está muy bien? Y voy a explicar un poco el secreto, aunque es conocido. Y es que, pues como muchas veces ocurre en el cine, que las cosas son mentira o son trucos, realmente no es un gato, sino que son cuatro gatos. Y no es una broma, es una realidad. O sea, siempre que hay ese, en un rodaje se utiliza un animal o niños pequeños, se intentan utilizar o gemelos, en el caso de los humanos, y si en el caso gemelas, de animales... Las gemelas Olsen en Pases sí. Forzosos, sin ir más lejos. Bueno, en cualquier caso, en general. De hecho, aquí el niño pequeño de la familia, que también pues aquí tiene, pues creo que como 3 años o una cosa así... Pues aquí el chavalín pequeñín pues está interpretado por unos gemelos que son Hugo Lavoie y Lucas Lavoie. En el caso del gato, como no hace falta que sean gemelos porque se les puede maquillar un poco el pelo y la melena y tal. Por cierto, el gato de esta película es de los peluditos. Me refiero que... Angora. Angora, que cuando se va a hacer fechorías nocturnas, pues da más yuyu porque viene despeinado o con los pelos llenos de barro o ya sabes tú. Ya te digo que Church es uno de los puntos importantes que tiene Pet Sematary porque es muy complicado que un animal que realmente pues, no sabe actuar, sino que se le enseñan a hacer determinadas cosas, pues imposture casi como un humano, pues... Os prometo que aquí, o sea, los cuidadores de los gatos que han intervenido en el rodaje, hay que darles un premio porque están geniales. O sea, están que el gato en la pantalla, gatos en el rodaje. O sea, cuando tienen que meter el yuyu en el cuerpo, lo meten y lo meten muy bien. Eso por un lado. Luego, aparte... Además, recordemos que el maestro Alfred Hitchcock siempre decía, nunca trabajes ni con niños ni con animales. Pues aquí la han bordado, porque ya sabemos que es muy complicado y aquí tanto unos como otros salen muy bien parados. De los gemelos Lavoie no voy a decir mucho porque son casi bebés, tienen 3 años, andan, hacen un poco balbucean. Yo creo que está incluso mejor el gato que el bebé a nivel de imposturación, pero bueno, es una interpretación mía. Pero sí que es verdad que siguiendo en la escala de tamaño del reparto de los intérpretes que salen, luego tenemos pues a la hija de la familia, a la niña de 8 o 9 años, que realmente pues también es una joven actriz que hay que destacar porque realmente al principio pues es normalita y tal, se llama Yette Lawrence. Tiene, digamos, una interpretación más o menos discreta en la primera parte de la película, pero en la segunda, o sea, la chavala se desata. O sea, de hecho, o sea, vais a flipar con la interpretación de Yette Lawrence, sobre todo en la parte secundaria de Pet Sematary. Luego, ya si nos metemos, esto de la gente desconocida que hay en el reparto, si nos metemos en los que son conocidos, en los adultos y en los humanos adultos, por decirlo de alguna forma, pues luego pues tenemos como padre de la familia al Jason Clarke. Que Jason Clarke pues tendrá sus más y sus menos en su carrera, pero yo, Jordi, personalmente, yo tengo una, no sé cómo llamarlo, una relación extraña con este actor, porque desde que lo vi en Terminator Genesis, yo cada vez que lo veo me cago de miedo, da igual de lo que haga. Entonces, aquí tiene un papel de padre de familia que no es especialmente que dé yuyu, ni es más, es el que tiene que sufrir el yuyu de la historia un poco, ¿no? Y joder, o sea, yo solo de verlo ahí con esos ojos que tiene como metidos para adentro el pavo y tal, a mí ya me da un poco de mal rollo, ¿no? Entonces, pues sí, hasta los que supuestamente tienen que darte un poco de calidez y de sensación de tranquilidad te dan un poco de yuyu, pues ya la inestabilidad que hay en la historia, al menos para mí como espectador, es bastante remarcable. Luego también, y es uno de los mejores papeles, valga la redundancia, por los anteriores que hay en la historia, es el papel de John Lithgow, el veterano John Lithgow, que aquí pues hace de vecino de esta nueva familia que se muda al pueblito de Maine, y que es quien un poco pues les va a introducir en las costumbres locales, en para qué se usa este cementerio tan particular que tienen en sus terrenos y estas cosas, ¿no? Me refiero que el John Lithgow es un tipo que con amplia experiencia, además un mazacote de actor, que siempre que sale pues tiene ahí su gran presencia por su altura y tal, y aquí pues evidentemente pues el señor Lithgow ya tiene una edad, está mayorcete, pero sigue estando tan potente como en sus años mozos a nivel interpretativo. Me refiero que a ese nivel, a nivel actoral, no nos podemos quejar, tenemos una amplia variedad de registros y realmente pues todos están bastante interesantes. No he citado a la señora de la familia, a la Amy Semich. No es que lo haga mal, pero también es el papel quizás menos relieve tiene respecto a los otros, porque incluso los niños tienen más relieve que la esposa de la familia, pero bueno, que eso quizás es cosa de los directores o de directores de actores o lo que sea, yo ahí no me meto. La cuestión es que no solo tenemos este buen reparto y este buen registro actoral, incluso en Los Gatos, para respaldar mi opinión sobre Pet Sematary, sino que también tenemos una historia que, aunque sigue a nivel general el estándar, creo que de la película original, hay un pequeño cambio al respecto de lo que ocurre en el último tercio de historia. Estoy andando ya con alfileres intentando no hablar demasiado. Me refiero a que habrá gente que comparará la del 89 con esta y dirá, hostia, pero aquí han cambiado tal historia, tal detalle. Pero yo creo que con ese cambio la historia gana y es más contundente y más chunga, y cuando se tiene que poner realmente terrorífica es bastante más terrorífica, para mi gusto, ¿vale? O sea que yo compro ese cambio, ese ligero cambio que hay en la parte del final. Además, pues tenemos una ambientación bastante fantasmagórica a nivel de bosque, a nivel de escenas nocturnas. Tenemos algunos momentos de gore, aunque no tienen que ver con violencia explícita, sino con accidentes que pueden ocurrir en la vida diaria. Pero sí que es verdad, y esto es una de las pocas cosas que yo un poco le achaco o le pongo un pequeño negativo a la película, y es que hay algunos momentos de violencia explícita que ocurren en la historia y que en los que la cámara huye vertiginosamente de mostrar la escena. Hay dos ocasiones en concreto que a mí me encantó mucho viendo la película, pero quitando ese detalle, lo demás está bastante guapo en todos los niveles. Y de hecho, quería resaltar también que Pet Sematary 2019 tiene uno de los mejores finales de película que he visto en mucho tiempo. O sea, y no estoy vendiendo motos. O sea, después de decir, tal como ahí con la moto, no. No, o sea, a mí me gusta que los finales tengan un cierto sabor. Este final tiene un sabor inimitable. Y cuando veis la película, pues me daréis la razón o no, o decís, vaya mierda de finales te gustan, hum. Pero a mí me parece que es un final de esos que dices, yo si alguna vez hago una película, quiero que tenga un final como ese. Porque si no, no me quedaré contento, ¿sabes? Así lo digo. Y entonces, pues es un punto más de los que sumar a la balanza. Y además, es una peli de terror que en teoría pues tiene un registro en cierta manera un poco comercial para la mayoría de públicos. Me refiero que no es un producto que va a ir a un festival underground, sino que está hecha para salas y para cuantas más copias mejor. Y aún así, pues el final, joder, pues a mí me ha gustado mucho y quiero que quede patente ahí. Y no me metería mucho más con El cementerio de animales, porque si no sé si me va a quedar tiempo para hablar de muchas más cosas después. Yo te voy a robar un minuto, sí, sencillamente para decirte que en el final de la adaptación del 89 yo recuerdo un momento que a mí me gustó mucho porque me erizó los pelos, sí, que lo voy a llamar momento talón de Aquiles, no sé si lo recuerdas. Sí, lo recuerdo. Brutal. Y luego solo quiero contar alguna curiosidad sobre la novela y sobre esta adaptación. Sí, por favor. Resulta que en este caso Stephen King hubo una época de su vida que alquiló una casa junto a la carretera, una carretera con mucho tráfico, y ese volumen de tráfico hacía que varias mascotas infantiles murieran atropelladas. Y realmente en esa localidad había un cementerio de animales, uh-huh, de los niños que enterraban a sus mascotas. Sí, sí, sí. Y entonces resulta que podemos decir que esta novela es un poco autobiográfica, porque el gato de la hija de Stephen King, que se llamaba Smacky, fue atropellado. Y su hijo de 2 años, que se llama Owen, casi también. Por culpa de la carretera. Por culpa de esta carretera. De hecho, eso hizo que esta novela fuera una novela casi autobiográfica, y cuando la escribió Stephen King se quedó con un sentimiento tan extraño del terror que le producía su propia novela por ser hechos casi verídicos, sí, sí, sí, que la tuvo 3 años en un cajón sin publicar. Joder. Y luego cuando lo publicó ha sido uno de sus mayores éxitos. Es de los más tochos. Y entonces es curioso porque los directores de esta adaptación, como son muy admiradores de Stephen King, uh-huh, han hecho que el cementerio de animales tengan las lápidas, los nombres de todas las mascotas del elenco y de el elenco técnico también de la película, sí, con los nombres de sus mascotas fallecidas, incluido Smacky, el gato de la hija de Stephen King, como homenaje. Bueno, en fin, como curiosidad. Es un detalle bonito. Yo no quería hacer muchos comentarios al respecto de la carretera, pero que sepas que en la película hay carretera también. Hombre, y también juega papel. ¿El camión es de Laurinco? Hostia, si te digo la verdad. Ya te he matado ahí. No me fijé, tío. Quiero recordar que eran los camiones de Laurinco los de la novela. Pero ahora también he hablado de memoria, igual la he cagado. Pero yo creo que eran Laurinco. No te puedo decir porque, se ve el camión bien cuando tiene que salir un camión, pero no me acuerdo qué ponía, tío, la verdad. Ahí fallo. Esto puede ser un pequeño spoiler, pero de una novela escrita en el 83, de una película que ya tiene adaptación en el 89. Claro. O sea, que tuvo su segunda parte en su momento. Pensamos que el oyente de Sin Audiencia está versado ya en estas cositas. Sí, eso me temo. Pero bueno, a veces hay gente que no sí, se acuerda. Sí, no, está claro. Está o que claro, se le pasó. Pues hemos dicho que hay una carretera o se le por pasó. El que pasa camiones. Sí. En todas las carreteras. La típica interestatal que jode al pueblo, pues porque en vez de tener una circunvalación que le aleje un poco del casco urbano, pues pasa casi pues ahí jodiendo. Esto pasa en muchos pueblos realmente. Una de las frases famosas de las novelas de King es cuando llega a uno de esos pueblos en que los lugareños se comen lo que atropellan en la carretera. Eso también es una frase de novela de King. Hombre, que deja un poco patente es el espíritu de alguno de los pueblos de Estados Unidos. De la América del Norte profunda. Profunda, exacto. En este caso, sí, la América del Norte profunda. Siempre hablamos del sucio sur, pues aquí también en el norte también hay gente brutilla. También tenemos tomate ahí. Bueno, no sé si te va a dar tiempo de hablar de Asher. Venga, a ver qué le metes ahí. Yo le meto, aunque digo 4 cositas, pues mira, luego pues ya veremos si complementamos o si la dejamos a mitad o yo qué sé. Que bueno, que mira, Asher es otro de los estrenos que viene esta semana. Michael Keaton Jones, un director escocés que además con un largo recorrido como director, un tipo un poco variopinto. Recuerdo cosas que van de Instinto Básico 2 a The Jackal o Rob Roy, uh-huh, o Doc Hollywood o Memphis Belle. O sea, unas de guerra, otras comedietas. Sí, muy ecléctico. Otras que son segundas partes de éxitos, en fin. Aquí tenemos al señor Ron Perlman como jefe de la función de Asher, protagoniza y produce el tío, se lo guarda todo para él. ¿Y qué tenemos en la historia? Pues un asesino a sueldo al servicio de la mafia judía de Brooklyn, Nueva York, un tipo solitario, metódico, que pasa de ser desapercibido en su barrio y que además tiene pues sus liturgias propias que le marcan un poco su día a día, ¿no? Es un tipo que antes de ir a trabajar tiene que hacer varias cosas siempre y una de ellas es limpiar sus zapatos metódicamente, otra es comprarse un paraguas y otra es comprarse un paquete de cigarrillos. ¿Por qué? Tendréis que ver la película para averiguarlo. Pero luego, después de salir del trabajo, cuando acaba sus trabajos, también tiene otras liturgias como irse a una tienda de vinos pija de Brooklyn y comprarse vinos franceses que están en una estantería encima de los vinos españoles. Y esto ya es un detalle guiño del espectador Hume cuando vio la película. Y debe reconocer que algunas etiquetas que se veían en la estantería de vinos españoles eran de vinos bastante malos. Pero bueno, yo no sé de qué presumirá a esa tienda de Brooklyn donde han rodado esa escena en la película. Quizás no es Brooklyn, es otro sitio, pero una parte de las botellas que había Spanish Style no eran de mucho nivel. En fin, entonces vamos a lo que era la sinopsis completa. Tenemos una llamada, Jordi. Voy a ver quién llama y si después podemos, pues sigo hablando de Acer, yo qué sé. Sí, bueno, pues ya hemos dicho que esperábamos una llamada que tenía que entrar porque si todo sale como esperamos que salga y la parte técnica de conectar el teléfono en antena funciona, pues tenemos a uno de los sin audiencers más viejunos del lugar, que es el señor Orlac. Que, bueno, no sé si recordaréis, sobre todo los que os conectáis al libro de visitas, que el señor Orlac en el Halloween del 2018 nos dio mucha envidia porque se iba a Estados Unidos a celebrar el Halloween en un evento pues bastante bastante exclusivo. Hoy, si tenemos la suerte de que toda la conexión funciona bien, vamos a tener a Orlac. Vamos a probar a ver si nos escucha alguien por el otro lado del teléfono. Buenas tardes, Orlac. Bendito seáis. Ostras, está saliendo, nene, funciona la conexión. Ha llegado la hora. Bien, bien, bien. Me alegro de que se hayan por fin alineado unos cuantos planetas y planetoides y podamos tener una conversación como debe ser en antena y para que nos puedas explicar un poco esa experiencia que tuviste hace unos meses en América del Norte, que estábamos hablando hace poco aquí por otras razones, ¿no? Muy bien. Jordi, tú estabas explicando, justo cuando hemos metido la llamada en antena, qué es lo que había estado viendo un poco Orlac, pero primero quizás deberíamos presentarle a la sin audiencia, por si acaso alguien no está... Bueno, Orlac, cuando estuvimos presentando la película, hablando de la película Tarde para la Ira, pues también entró, si no me equivoco, ¿verdad, Orlac? Correcto. En el programa en directo, por su amistad con el señor Pulido, guionista de Tarde para la Ira, y bueno, pues ahora repite para contarnos pues lo que quiera, que esto pues le abrimos los micrófonos porque es una persona que ya veréis que cuenta cosas muy interesantes. Ahora ya ha puesto las expectativas por las nubes. Las intentaré satisfacer dentro de mi humilde sabiduría. Bueno, tío, ¿cómo se te ocurre plantearte ese viaje? Porque un poco nos podías explicar los parámetros en los que nos estamos moviendo. O sea, tú tenías unas vacaciones, te montaste ahí, ¿sí?, un plan ahí un poco especial, con unas condiciones un poco pues de tu gusto, supongo, y ¿qué te acabó saliendo, entre otras cosas? No sé. Pues me salió un viajazo que creo que se ha puesto en el top 1 de los viajazos que me he hecho, que intento ilustrar de vez en cuando a la humanidad, para que os deis cuenta de que hay algo más allá de la gran N. Muy bien. Entonces, nada, montando el viaje nos dimos cuenta de que casualmente el 31 de... ¿Es octubre o es noviembre? Ya octubre, no octubre. 31 de octubre. El 31 de octubre estábamos en Los Ángeles y con intención de ir al Parque de la Universal. Y dijimos, bueno, pues ¿para qué ir el 30, el 1 o el 2, pudiendo ir el 31? Claro, y hacer coincidir ahí. Y ahí, bueno, eso lo que supone es que tienes que pagar una entradita curiosa. Vale, vale, vale. Pero bueno, pero sí, como allí son como aquí con la Semana Santa en Sevilla, allí son con Halloween, con lo cual ir ese mismo día le daba una gracia especial. Entonces cuadramos todo para que ese día, esa noche, esa tarde, pasarla en este sitio. Os recordaré que antes de llegar allí pasé por un sitio muy cachondo, como es la mansión Winchester. Sí, señor. Que la foto que ilustra ese grupo en el que yo levanto la mano de vez en cuando es, sí, la, señor, mansión Winchester. O sea, que veis que me acuerdo de vosotros allá donde voy. Sí, sobre todo para... para daros envidia. Para provocaros. Vale, entonces nada. La verdad es que fuimos al parque pensando que aquello era, yo por mi parte, un parque de atracciones. Y nos dimos cuenta que cuando hay dinero, las cosas cambian. Y en Estados Unidos otra cosa no tendrán, pero pasta para esas tonterías, toda la que queráis. A saco, ¿no? Que la sacan de las entradas esas un poco infladitas, ¿no? Sí, no, claro. Está subvencionado por el usuario. Fijaros que tú entras en Estados Unidos en Halloween en un Carrefour y en Halloween tienen una sección de máscaras, cuchillos, bolsas de sangre y cosas de estas del tamaño de un Carrefour normal de España. Madre mía. O sea, es brutal. O sea, yo cuando me metí en el Walmart este y dije, anda, mira, tienen máscaras, y vi lo que había, dije, santo Dios, o sea, aquí podemos hacer una película solamente con lo que hay en este supermercado de mierda. Atrezzo para las películas, ¿no? A saco. Increíble, increíble. Qué bueno. Y luego lo que te decía, lo que hacían en el Universal es durante el día, lo tienen abierto para la gente del día, y a las 5 de la tarde cerraban y empezaba Halloween, y todo se daba la vuelta. Es lo que antes era Harry Potter, pues ahora es el túnel del terror de lo que sea. Y yo también pensé, qué bonito, qué experiencia, que yo nunca entré en un túnel del terror, jamás en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo un reflejo que es, si me asustas, te meto un codazo. Sí, es entonces, complicado, pensé, es complicado reflejo. Claro, si yo me voy al parque de atracciones y me llega un actor, me hace un por la espalda y le meto un codazo, pues yo mejor que no entre. O sea, no es por miedo. He visto a Serbian Film. Sí, no, claro. Por supuesto. Es por responsabilidad. Claro, entonces yo digo, y es que aquí no me voy a meter uno, me voy a meter, no sé, yo no sé si me metí en 12 o 13. ¿Hubo lesionados? Entonces yo entré pensando, no pegues a nadie. Autocontrol. Esto puede parecer cachondeo, pero yo pensaba, no sí, sí, pegues sí. a nadie. Es serio, serio. Ellos no te pueden tocar a ti, tú no les puedes tocar a ellos. Ese era el mantra. Tienes, continuo, una, tienes una vertiente Dr. Banner, y entonces es peligroso. Correcto. No, llámalo reflejo, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, David Pulido, al que hablamos de él, que de pequeño me hizo la típica broma esta de contarte un cuento que luego te hace al final ¡pum! Sí, te asusta. Sí, por ejemplo, el del anillo. Efectivamente. Pues le metí tal puñetazo en el pecho, que raro es que haya hecho nada después de aquello. Entonces, bueno, pues ¿a poco lo das gracias? Y la primera que me meto es, bueno, como decidimos ir a aquello y disfrutarlo, pues nos compramos el pase VIP este que no hace cola. ¿Por qué? ¿Qué pasa si haces cola? Que las colas eran de una o dos horas. Oh. Entonces podías ver tres pasajes como mucho, ¿no? Claro. Efectivamente, a más o menos 10 importantes casas del terror que había que visitar, pues te podías tirar allí hasta que después de que cerraran. O sea que más vale pagar y ya ir a full, ¿no? Sí, sí. Tú paga porque si vas allí y vas a disfrutarlo, si te cuesta 50, 60 o 70 euros más, págalos. Porque vas a estar como fue en nuestro caso. Es, yo llegaba, me metía en una. Me iba, me metía en otra. Siguiente, y repetí casi todas dos veces. La segunda ya sin el mantra. Ya sabía lo que iba a ocurrir y no les iba a pegar. Pues os diré que había cosas tan acojonantes como que la dedicada a Poltergeist me flipó, porque yo soy muy fan de Poltergeist de toda la vida. Y era la casa con el jardín, con todo. O sea, tú entrabas en la casa de Poltergeist. No entrabas en una cosa de bolsas de basura negras con un señor con un candelabro, no. Entrabas a la casa de Poltergeist. Y dentro, yo llegaba a pensar, digo, hombre, no se van a gastar la pasta con los actores originales, pero gente muy bien maqueada. Del padre, del niño, de la madre que lo parió, de todos. Bueno, pero es Poltergeist. Y Poltergeist, un payaso, un árbol que se mueve, que rompe una ventana. Bueno, ya sabes lo que te viene encima. Luego me metí en Blumhouse. Blumhouse era un mix. Un mix de toda la serie, de todas las películas de Blumhouse mezcladas. Y como no he visto prácticamente ninguna... No sabías lo que te venía. Ahí ya iba con el mantra. Era sorpresa. Total sorpresa. O sea, un tío metiendo la mano en una trituradora, reventándosela, pegando gritos, una loca allí con un hacha. Digo, ¡buah! Aquí a mí se va a llevar una hostia, pero ya. Aquí voy a repartir de lo lindo. Salí bien, no di a nadie. O sea que la gente de seguridad del parque no... Tranquilo, todo bien. Ya me metí en la purga. Hostia. En la purga era como más agresivo todo, o sea, era... Era más de tu rollo. Sí, gente con cascos con pinchos, una que se corta, que le cortaban el cuello y te saltaba la sangre que te mojaba. Y yo la verdad es que flipaba, o sea, porque es que era todo el rato de un realismo todo maravilloso, era como estar dentro de la peli. ¿Y a dónde me dirigí mis pasos después de todo esto? A mi queridísima Walking Dead. Hombre. A saludar. Yo iba allí a saludar, a darle la enhorabuena por lo bien que me lo estaban haciendo pasar. Y ahí ya sí que pensaba, a lo mejor aquí les doy una hostia, pero por la serie. Directamente, ¿no? Sí, digo, ¿por qué me han ido bajando el nivel? Vale, Zasca, a ti por hacer la serie esta, aunque no tuvieran nada que ver el pobre. Y aquí lo que hacías era una especie de cárcel donde había zombies por todos los lados, gente disparándoles, tú ahí me pegaba la pared para que no te dieran una hostia a ellos, porque había mucho movimiento. Y digo, bueno, pues conseguí salir y no pega a nadie. Bien. Bueno, ya os aviso, no pega a nadie. O sea, puedo estar así pintándolo como... Bueno. Que en un momento dado alguno se la llevó, pero no llegó el caso. Para ti fue una prueba. Sí. Y aquí era que dejé todo como... La gente también disfrazada, también pintona. O sea, era alucinante. O sea, es que... Muy bien. Una de las que más me gustó. Los monstruos de la Universal. Clásicos. Claro, ya sabéis que yo soy de mucho el cine mudo, el cine en blanco y negro, eso me mola mucho. Pues allí con su Drácula, su momia, su Frankenstein, su hombre lobo, su doctor loco, su... Guay. En plan castillo. Ese estaba muy currado y ese fue uno de los que más me gustó, junto con el de Blumhouse. Y luego ya te tenías que ir al sitio jodido del todo, que era Stranger Things. Anda. La cola que había ahí... Claro. No tenía nombre, o sea... Allí es donde estuviste más contento de haber comprado el Fastpass, ¿no? Sí, porque ahí vas pasando. Además está muy bien porque tú te lo compras, hace un poco de fresco por la tarde, te remangas un poco para que te vean la pulsera del color de no tengo que hacer cola, y te pasas despacio al lado de la cola de al lado. Sí, te odia mucha gente, te sí, mentalmente te llaman de todo, te pita el oído izquierdo. Sí, pero bueno, si yo no pude pegar a los de Walking Dead, tampoco me tienen por qué pegar ellos a mí. Eso es verdad. Razón no había. Entrabas allí... Y fíjate que yo pensaba que era la que más me iba a molar. Y no sé. Bien ambientada, la bicicleta ahí tirada, las plantas que se abrían así para comerte, las lucecitas en el salón. No sé, a lo mejor he tenido tanto Stranger Things últimamente que... Bien, pero es que es demasiada casa del terror seguida. Entonces... Sí, al final quedas un poco inmunizado ya, ¿no? Saturado. Y solo te pongo esa, yo te digo, mira, te pongo una casa, esta, y te pongo Stranger Things, versión USA, flipas. Pero si antes has pasado por Poltergeist, por La Purga, por el Blumhouse, por... Dice, hostia, claro. Otra más, era ya, venga, la siguiente casa. Era un poco ya para hacer el check este en el mapa este que tengo de... Aquí, ya he estado, siguiente, ya he estado. Entonces ahí me pillo ya como casa 6. Ya, y acabas quemado. Y otra cosita, curiosa que pasó por la mañana, que fue una grata sorpresa, fue el famoso tour ese que hacen vintage por los estudios. Uh-huh. Que te meten en un autobús y te cae agua y te... Y llueve. Y esas cosas que yo las veía de pequeño y decía, hostia, eso es como mola. Pues ahora mola más, porque es como retro, o sea, es como ver una cosa que siempre quisiste ver en los 80, yeah. Igual. Como si fueran los 80. Pero eso es el que te reproducen catástrofes durante el viaje y todo eso. Sí, se estrella un metro y sale fuego y se llena de agua y tú te mojas y dices, hostia, cómo mola esto. Bueno, esas escenas en los 80 están muy bien. Claro. Pues eso te lo hacen exactamente igual que era en aquella época. Y dices, qué chulo. Y te van pasando por allí, pues aquí se rodó no sé qué, y entonces ves en una pantalla la escena en aquella placita de aquel pueblo mexicano y luego en aquella calle no sé qué de Lyonés, pues allí mira cómo salía tal por la puerta, esa calle, y te das cuenta que todos son como... Como se vienen las cosas por campos de fútbol, son dos campos de fútbol. Claro. Entonces tienes un pueblo mexicano, justo detrás tienes una calle de Wall Street, giras la esquina y hay un pasaje para un cubo de basura, y ahí rodan pues, lo que les apetece, porque cuando no se quieren ir a exteriores. Sí, aquello puede ser lo gozan, lo típico, ¿no? aquí aparca Tom Cruise, aquí aparca Jennifer López, aquí aparca no sé quién. Estaba cachondo. Qué bueno. Pero bueno. Fue un día curioso. Intenso, además. Lo que más me gustó de todo fue no haber dado a nadie. O sea, eso claramente. Lo primero. Que allí eso te buscas la ruina, un poco también. Ah, y luego otra cosa, otro detallito. Halloween, Michael Myers. El pasaje de Michael Myers era Michael Myers saliendo por una ventana, Michael Myers saliendo de un armario, Michael Myers saliendo debajo de la cama, Michael Myers saliendo... Pudo haber, no os exagero si os digo que había 40 Michael Myers en 100 metros. Joder, y luego... Que ya al final decías, hombre, yo creo que se han pasado. Mejor coger a uno que vaya saliendo de vez en cuando, que no, cada esquina que giraba, cada cosa que veías, de ahí sale un Michael Myers. Y digo, pero vamos, en la película yo recuerdo que no había tantos. No sé. Eso me dejó un poco, esa fue la peor de todas. Hombre, yo encuentro que quizá hubiera sido mejor hacer un mix, ¿no? Iconos del cine de terror de la década que quieras, 80 o 90, no, y ir variando, ¿no? Porque también que te salga el mismo todo el rato. Por lo que dices tú, te metes, aunque no te tienes que meter a 40, te metes a 3, que salgan 10 veces cada uno, claro. Y te ahorras meter 40 veces al Michael Myers, que es que al final daba la risa, ¿sabes? Normal. Pero bueno. Bueno, hay gente muy fan de Michael. Muy increíble, es que tenían... en la parte de Halloween de por la noche también lo utilizaban, pero sobre todo donde más flipé fue en la parte de por la mañana. Y es que hacen montañas rusas en interior, donde tú prácticamente no te mueves, y te lo hacen con pantallas que yo no llegué a ver dónde empezaban ni dónde acababan. Y era el mismo efecto de ponerte las gafas estas, el Oculus y todas estas historias, pero sin ellas. Entonces yo, por ejemplo, me monto en la atracción esta de los Simpsons, te meten en una habitación, te dicen, deja el bolso ahí, deja la mochila y la dejas en el lateral. Y tú piensas, si esto es una montaña rusa, y esto se pira, dejo aquí la mochila con las cosas, y si luego vuelve no están, lo que no te estás dando cuenta es que tú de esa habitación no vas a salir. Claro. De repente se apaga la luz, y os juro que era una montaña rusa. Literal, pero de los Simpsons, en dibujos. ¿Y ni siquiera tiene movimiento la silla? ¿Esto todo lo hace tu cerebro? No, eso se mueve, que se pone para abajo, para arriba, para un lado, para el otro. Pero el efecto montaña rusa, incluso de que sale disparada y sale volando, y tú dices, madre mía, que caes al agua. Yo ahí me quedé diciendo, he estado en Springfield, pero sin salir de una puñetera habitación y con una pantalla. Y además, luego cuando salí me fijé, eran como habitaciones, una al lado de otra, había como... 6 o 7 habitaciones. Sí, como módulos, ¿no? En chimbers de estos y una sola pantalla. Y todos, la experiencia que teníamos era única. Yo estoy aquí solo en mi montaña rusa para mí. Digo, acojonante. Uh-huh. Acojonante. Y eso lo hacen con todas las atracciones. O sea, yo no vi ninguna montaña rusa al aire. Tú te metes en un sitio, te meten ahí, te sientan en un sitio y no sabes si había raíles, si era todo una pantalla, si has volado. Tú solo sabes que has flipado. O sea, te engañan, ¿no? Directamente. Lo de Harry Potter... Lo de Harry Potter es, te montas en típico chisme que te sientas y te ponen un arnés así, ¡clac!, te lo cierran, va y sale una pantallita, te habla la Hermión, te habla no sé quién, y de repente se pega un latigazo y estás jugando al Quidditch ese con la escoba, pero que es que ves la escoba, que es que va volando. Y dices, ¿pero dónde estoy yo? No, intentas mirar alrededor a ver si ves algo, y no, tú estás jugando al Quidditch, no estás en ningún sitio, estás allí. Y yo, pero si no llevo gafas, si no me han puesto nada, si yo estoy mirando, da igual, no sé cómo coño lo hacen, pero es acojonante. ¿Jeringuillas con droga en el asiento pueden ser? Sí, un pequeño pinchazo, pues... sin que te des cuenta o algo. Ay, si yo os contara todas las cosas que me han pasado en la vida. Y esto en la parte del parque, pero fijaros que esto fue una tarde-noche de un día. Sí. Pero si intentando recordar el viaje cuando vi que íbamos a hablar y tal, cuando fui a la mansión de Winchester, sí, no entré porque aquello era lo más parecido a esto, a un parque de atracciones. Y unos kilómetros más adelante había un sitio que se llama el Hard Castle. Bueno, como diría, me van a regañar. Bueno. Será como el Hard Castle, como el castillo del corazón. Uh-huh. Que montó un tipo en los años... Fue un millonario que tenía minas y tal, lo montó a principios del siglo XX, en el 1800 y pico largos, lo heredó su hijo, y ese, que era un flipado del cine y de tal, montaba ahí sus fiestas, y yo estuve en una sala que me decía, mira, en esta silla estuvo sentado Chaplin, en esta estuvo sentado Harold Lloyd, y yo solamente estar allí, yeah, unos tembleques, decía, ¿dónde coño estoy? Este sitio es la hostia. Pues el típico palacete... como la película esta de la guarida de la Zeta Jones. Sí. Súper recargado, con su chimenea allí, con sus leones, sus tapices, acojonante. Y nos meten en una sala, que es un cine del castillo antiguo, y nos hacen una proyección de las proyecciones de las fiestas, del Chaplin, el otro allí, yo flipaba, o sea, ni la Warner, ni la Universal, ni nada. O sea, que yo era puta realidad de cine. Pero estaba sentado en el cine aquel, digo, esto no termina nunca. Claro, aquello era historia del cine. Sí, sí. Y además, ¿y de dónde venía yo ese mismo día? Venía de buscar a Clint Eastwood por las playas de su pueblo. Que se cuenta la leyenda que si llegas un día bueno, está el tío tocando el piano en el bar de su madre, de su tía o en su bar, no sé qué es. Y te dicen, oye, sí, Clint Eastwood está por ahí abajo, vete a ver si le ves. Pero nada, no. Yo estuve allí en el, ¿cómo se llama esto? El Carmel by the Sea, donde fue alcalde. Uh-huh. Un poco de ruta ahí, porque claro, te vas haciendo eso y es la ruta 66, la ruta de la costa este, perdón, la costa oeste, pues vas buscando allí cosas de cine. Claro. Como por ejemplo toda la parte esta de, ya no te digo el Gran Cañón, sino el Monument Valley este que es, sí, John Ford. ¿Qué hice yo? me cogí el coche, me metí en el Monument Valley ese y dije, a ver, Morricone. Pero Morricone no lo mejor de Morricone, que te puede salir cualquier cosa. No, Morricone, Western. Que salgan una detrás de otra. Y yo me hacía unos vídeos allí, con aquellas, aquellos desiertos, aquellas estructuras de piedra y de, sí, y de como de arcilla. Erosión diferencial. El bueno, el feo y el malo, que te estabas a llorar. Acojonante. Claro, pero luego Morricone todo lo ilustró rodado aquí en España. Es la curiosidad. No, claro. Pero yo me cojo el escenario auténtico. Correcto. Y la música auténtica. Correcto. Sí, sí. Claro. Pero claro, yo estaba allí y decía, coño, ¿dónde están los indios? Te vas al hotel y es que el hotel lo gestionan los indios navajos, porque es una reserva y allí no había más que indios navajos por todos lados, vestidos como tiene que vestirse la gente, no de indios. Claro. Te digo, ¿qué les costará a esta gente que venimos los turistas vestirlos de indios de verdad? Y no tenerlos vestidos ahí de hotel normal, con su chaleco, su pantalón, eso me parece fatal. Hombre, pero a lo mejor piensa que también un poco de dignidad de no tener que interpretar un papel de hace 2 o 3 siglos, pues también, ¿no? Hombre, te lo estoy diciendo totalmente de coña, ¿eh? Ah, vale, vale. Hombre, yo llego allí. Es lo que te decía, es como lo de la Winchester. Llego allí, veo que es un parque temático. Y digo, yo si yo me quiero meter en una casa encantada de estas, espero que esté mugrienta, que no haya que pagar una entrada de $30 y me haga una visita guiada con 50 personas. Yo espero entrar con una linterna, solo y con la ouija. Sí, pero entonces igual no sales. Eso ya es problema mío. Es la gracia. Es la gracia, ¿no? Bueno, okay, igual te toca. Y se lleva un codazo. Claro, igual te toca, pasa al 14. Ay, ay, amigo. Correcto. Ay, amigo. Pero vamos, que lo de los indios es igual. Yo llego allá al hotel ese y me encuentro los indios vestidos de indios. Claro. Y vámonos de aquí, madre mía, ¿qué es esto? Claro. Eso es como si te vas a un hotel a Sevilla y te reciben de sevillanas y de rejoneadores. Y dices, hostia, ¿dónde estoy? Ah, mira, exacto, en un parque temático, hostia. Esa idea me está gustando, ¿verdad? Aquí, ¿no? En Madrid, aquí, que te vengan con un organillo. Que te toquen, sí, exacto, una chulapa de la verbena de la paloma y te traiga ahí las bebidas. Pues, no sé. Pues en el tema este, bueno, otra cosa maravillosa que recomiendo, el verdadero parque temático para adultos, es Las Vegas. Me creía que ibas a decir la mansión Hefner. Pues ¿para qué ir a una mansión si tienes Las Vegas? Claro, directamente, ¿no? Que es más grande. Todo por la calle tirado, todo súper a mano. Oye, ¿cómo es Las Vegas? Por favor, cuéntanos Las Vegas. ¿Es verdad lo que sale en las pelis o no? Es totalmente mentira. Vale, es todo falso. Totalmente mentira. En Las Vegas no te invitan a beber para que juegues. Juegas, gastas y ya está. Ellos no te van a invitar a nada. Vale. Pero si dicen que los hoteles son más baratos para que te quedes jugando, ¿eso es verdad? Eso es verdad. O sea, los precios que hay allí, o sea, unas cachas de habitaciones que flipas con su jacuzzi por la mitad de precio de que una mitad de habitación en Los Ángeles, o sea, son muy baratas. Y una cosa acojonante que hacen es la llave, o sea, la tarjeta de tu habitación te abre todos los parking de todos los hoteles, de todos los casinos. Entonces tú coges tu coche y dices, ay, ¿qué hago? ¿Cojo un taxi? No, voy andando. No. Coche. Cojo el parking. Porque tienes el parking de todos los hoteles abierto con tu tarjeta de hotel. Sí. Pero ni siquiera otra tarjeta, tu habitación. Sí, sí, sí. Entonces tú coges y dices, nos vamos al Bellagio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a ir en coche? Porque además los parkings son 7 plantas y 1000 plazas por... O sea, entras y aparcas. O sea, no hay otra. O sea, no tienes que buscar sitio. Oye, ahora vamos al tal, al Luxor. Entra, pum. O sea, lo hacen cómodo para que estés ahora aquí, ahora allí. Tú siempre estés el mismo tiempo circulando. Correcto. O sea, no quieren que pierdas el tiempo. Que el tiempo lo pierdas en su sala de juego. Sí, sí, sí. O sea, y tú te metes en las salas de juego y eso es otro mundo. O sea, porque además las tienen ambientadas como otro parque temático. Yeah. O sea, yo, por ejemplo, estaba en el hotel este que se llama el New York, y tú estás allí y estás en Nueva York de los años 50 con sus pasajes, con sus terracitas, sus balconcitos, bueno, West Side Story, aunque es lo que ciudad. Y digo, coño, y te vas al Caesar Palace este que tiene el cielo este famoso que es como si fuera atardeciendo y es que estás allí en una plaza y dices, coño, es que está atardeciendo. Y son las 2 de la mañana. Hostia. Para que no pienses que es de noche. Pues esto es puto día allí, claro. Con las luces que tiene. Entonces, siempre es de día, todo muy fácil. Me gasté en jugar $5. Ay. Pero tú eres de los listos. Tú eres de los listos. Lo metí, me hice una foto y me fui. Bien hecho. Claro. Ahora que no sé si la gente que está jugando allí se está gastando miles de dólares, entonces sí que les dan las copas gratis. A lo mejor eso sí. Es que la gente, están hechas esas salas de juego para que pierdas la noción del tiempo, ¿eh? La gente ahí realmente se abstrae a las máquinas y puede perder, bueno, hasta la camisa. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Y luego tienen unas salas que son como de póker premium, que están como cerradas, que tú las ves ahí así de medio lado y ahí se deben meter con maletines y se deben jugar. Si fuera están los turistas y los chinos, que esos están todo el día echando fichas allí, $5, $5, $5, en las otras salas debe ser apuesta mínima, $500. Y sin límite. Y lo pones encima de la mesa y a jugar. Claro. Y no te, y no, te da miedo hasta acercarte a mirar. Seguro. Porque, bueno, te acuerdas de las películas, algún dedo roto. Vete a saber qué elementos hay ahí, ¿no? Claro, claro. No, no. Se ven unas cositas de señores muy, muy, muy mayores con chicas muy, muy jóvenes. Uh-huh. Tíos así muy siniestros. Dices, sí. Aquí... hacer el o sea, por ejemplo, a la hora de hacer una foto... te da un poco de repelús, hacer una foto en una mesa, sacar la cámara de vídeo, sacar el móvil, da... no apetece. Sí, igual no te apetece. Viene un armario de tres cuerpos por detrás y te dice, guarde la cámara, señor. Sí, sí, pues no apetece ni un pelo, o sea. Pero bueno, yo ahí lo que hice como experiencia vital fue irme a un sitio de esos, de una galería de tiro, decirle, denme usted una pistola, un fusil y un subfusil y déjeme disparar a una diana. Y te dicen, te dan un catálogo de dianas y te dicen, ¿qué quieres? La diana normal, la diana de ISIS, la diana de zombie, la diana circular, la diana de mafioso. Y tú dices, pues mira, voy a, como tengo tres armas, elijo la de zombie, la normal y la de talibán. Y tú allí, pum, pum, pum, unas balas como puños. Y dices, mira, yo he disparado. El objetor de conciencia. Ya te he visto ahí. Bueno, hay que estar preparado. Es objetor de conciencia porque no quieres coger armas hasta que llegas a Las Vegas. Y las reglas te quitan la tontería. Quieres disparar, solo quieres disparar. Entras en Estados Unidos y ya quieres armas. Date cuenta cómo está el mundo. Quieres armas, quieres armas y quieres liarla. Hostia, quieres liar la parda. Bueno, debe ser el aire, debe ser algo en el aire. Si te la dejaran sacar, si me dejan sacar su fusil, al primer McDonald's que haya que me voy, pasaría las noticias. Hombre, yo hubiera salido ya. Al grito de yo vi a Serbian Phil y me gustó. Hombre, te podrías haber llevado de la galería de tiro la pistolica escondida para los pasajes del terror. Y así la acción-reacción ya a saco. A saco. Estampida, ay, gente corriendo, gritos. Madre mía, la lías, pero bien, eso sí que es Halloween. No descarto que algún día salga la noticia. Intentaré dejar alguna señal para que sepáis que soy yo. Sí, sí, porque quizás. Me tiene la sociedad contento. Quizás no, en la noticia no lo dirán que eras tú, o sea, o te pondrán más cosas que has hecho que no hayas hecho. Pero bueno, Orlac, una cosa. Dices que en Las Vegas, si no juegas, lo tienes jodido. A nivel de eso, de tema musical y así, ¿se puede rascar algo en Las Vegas o qué? ¿O tienes que morir al palo de los juegos y de los casinos? A nivel musical, lo que tiene es que cada hotel tiene su casino y su espectáculo, que puede ser que canta la Céline Dion, me lo invento. Vale, vale. Que canta ABBA en francés o que canta Julio Iglesias. Eso es lo que tienen de música. Y luego toda la calle. No son imitadores. Sonando música. Ya. O sea, tienen gente que tiene su Lady Gaga, tiene ahí su permanente. Tienes a los magos, a grupos así que hacen espectáculos tipo Circo del Sol, cantantes de estos ya losers, no sé si estará Elton John, no sé si estará vivo, que están ahí haciendo su espectáculo permanente, y luego por la calle, altavoces todo el rato. O sea, Las Vegas está todo el rato sonando música. Uh-huh, qué bueno. Y miras una maceta y dices, coño, si hay un altavoz ahí metido. Que en España volarían, por cierto, los altavoces. Ya, sí, está claro. Sound System. Y más o menos, así me manejé. Bueno, pues oye, que nos, o sea, no se nos ve porque estamos en la radio, pero ya en su momento a mí pues me crecieron los dientes hace unos meses un trozo, de hecho me los he tenido que un poco que ir ahí a un especialista para que me los vuelva a dejar a su nivel, pero es que hoy me están volviendo a crecer, chaval. ¿Cuánto tiempo has estado de viaje en esta incursión en concreto en América del Norte? ¿Cuánto te ocupó el viaje en total? Fueron 3 semanas. 3 semanicas y le fuiste un poco a exprimir ya directo a la Encía, pasando de albedríos y de dejar... Sí, los viajes los montamos así del tirón, sin agencia ni nada es. Yo llego allí, aterrizo, en este caso cogemos un coche y empezamos, venga. Sí. A Gran Cañón, a Monument Valley, a Yosemite, a ver las secuoyas, a San Francisco, luego claro. Me cogí y me fui a Seattle, a Vancouver, y de vuelta estuvimos en Toronto. Pero eso está lejos ya. Jodo, eso te hiciste la costa Toronto entera. Hacíamos la escala de vuelta y dijimos, bueno, como llegamos allá a las 5 de la mañana y volveremos a las 10 de la noche, pues a visitar Toronto. Pues claro, Toronto entero. Toronto entero, efectivamente. Que tiene unos atajos que flipas. Estuvimos más tiempo atajados que viendo nada. Ya, bueno, sí, a veces ocurre. Oye, pero bueno, ya sé, a mí es que, joder, te tendría hablando aquí una hora más. Y, en fin, tenemos el tiempo que tenemos en la radio, ya tú sabes. Pero has dicho un nombre que a mí me atrae profundamente, San Francisco. ¿En San Francisco qué? ¿Fuiste ahí a The Mission? ¿Fuiste a Oakland? ¿Fuiste a la cárcel? ¿Qué hiciste en San Francisco? Voy a ser rápido para no haceros sufrir. Venga, va, si total Oakland, ya... Fui a Oakland a ver jugar a los Golden Warriors. Oye. Partidazo mítico de Curry haciendo una puntuación de triples que se salió con nuestras camisetas número 30. Como casi siempre. Fui a Alcatraz. Ahí te he visto. A ver el agujero por donde salieron. Creía que ibas a decir, a ver si veía a Clint Eastwood. No, pero luego fui a buscarle para decirle, oye, está en Alcatraz, no te he visto. He visto el agujero. A ver si estás en Carmel, ¿no? El pueblo donde ha sido alcalde. A ver si, o sea, yo le seguí la pista. Claro, por si acaso. Pero si tengo que... Bueno, estuve claro, en Misión estuvimos ahí comiendo comida mexicana. Uh-huh. Pero si tengo que decir algo de San Francisco, respecto a mi imagen mítica de las películas, es esas cuestas... Bullet. Esas cuestas hay que verlas allí montando un coche tú. Ya, acojonan. Porque cuando vas para adelante, hay algunas que no, pero hay un par de ellas que cuando vas para adelante piensas, y las ruedas se van a agarrar al asfalto o voy a salir dando ruedas, o sea, voy a rodar con el coche hasta abajo. Pues son pacientes como paredes. Y luego otra cosa cachonda es cuando tú aparcas y aparcas de lado, de manera que te queda una puerta que la abres y sale disparada y la otra no hay quien la abra. Sí. O sea, yo me acuerdo de aparcar, llevamos un coche así potente para ir por los parques nacionales, de estos que tienen las puertas grandes, entonces abro la puerta y digo, ya está, se arranca la puerta y se cae al suelo. Y la otra puerta del piloto no se podía abrir de la gravedad que había. Hostia, había unas cuestas, en vez de 9,8 había 16 de gravedad. Pero yo te digo que yo en una de esas dije, porque veo coches que están circulando, pero a mí la física que me han enseñado en el colegio me dice que este coche no se va a quedar pegado a la calle. Se va a empezar a dar vueltas y vamos a caer rodando abajo del todo. Porque no puede ser que la goma se agarre con esta inclinación. Yeah. Y para eso me flipó. ¿Y para cuándo en la Universal una atracción de San Francisco con el Steve McQueen conduciendo y tú de copiloto? En las costas de San Francisco. Sería, o sea, eso sería mortal, tal cual se las gastan, sería acojonante. Bueno, claro, ahora no sé Bullitt de qué productora estudio, era, sí. Qué estudio era. Igual era la competencia, igual era Metro Golden y claro, no te lo van a meter en la Universal, ¿no? Pues eso sería acojonante, porque en vez de, o sea, ahora lo tienen todo, pues Harry Potter, los Simpsons y esa mierda, pero irse a cosas antiguas, molonas y meterle esos efectos sería muy heavy. Tú imagínate una atracción temática de la Gran Evasión, lo que podría ser aquello, con los tunelicos, con hostia. Y llevarte a Clint Eastwood, de verdad. Dicen, mira, me lo encontré ahí cogiendo setas ahí en su pueblo y me lo he traído. Qué fuerte. Es que estaría acabando lo de la mula este que ha hecho último. Igual tenía que estar en postproducción o algo. Y por eso igual no estaba en el pueblo. Porque a veces cuando... Oye, os tengo que decir un par de cositas. Bueno, dinos, que aprovecha ya que estás ahí conectado. Primicias secretas, que si me oye me mata. Venga, hostia, va. Pues aquí ya no te va a ver nadie. Ya se está escribiendo algún guión. Anda. Y ya se está terminando de escribir un libro que está en el catálogo de cierta editorial para el mes de septiembre. ¿Por las dos cosas del señor David? Es correcto. Bien. No tenemos el apellido. Por ejemplo, yo el libro, al contrario que el guión que me lo dejó leer en su día, le he dicho, no quiero leer el libro, porque como lo tiene que estar retocando cada dos por tres con la editorial y tal... ¿Quieres ver el libro ya, su versión final? Yo quiero el libro en la feria del libro. Dámelo, fírmamelo y me lo llevo. Claro. No quiero ver bocetos, porque claro, si te metes un libro de 300 páginas o 400 y te lo tienes que leer 7 veces... Y este es el famoso libro ese que os decía, que yo juego a... Hacemos partidas de rol online. Uh-huh. Y una mítica partida que hicimos lo ha convertido en un libro. Que va a ser trilogía, si Dios quiere. ¿Se puede decir temática o no? ¿Eh? ¿Se puede decir temática? Fantasía... Te diría, pues si tuviera que decir algo, diría Stranger Things. Vale. De hecho, yo he visto cosas tipo Stranger Things y le he dicho a él, hostia, a esto jugábamos nosotros hace 5 años. Claro. Esto ya te lo habías inventado tú. O sea, qué fuerte. El otro lado, realidades paralelas, un poquito de Dark, un poquito de Counterpart, un poquito de Stranger Things, ese rollo. Está bien. ¿Y del guión podemos avanzar también temática o no? Uf, te meto en un compromiso. Si no se puede, no se puede. Sé cuatro cosas. Bueno, no, sé cuatro cosas, no, sé una cosa. Y es situación sórdida, familia... Así de mal rollismo, diría. Bueno, uh-huh. Dejémoslo ahí. Entonces, bueno, estando estos dos por medio y con lo que hicieron, yo todavía tengo confianza. Vale, porque repite tándem. Sí, sí, repite tándem. Bien. Pero va a haber, puede ser que se lleven un zasca, porque ya sabéis cómo es esto. Hostia, que sí. La segunda es la del ostión. Nunca se sabe. Pero bueno, como él se dedica a otras cosas... Bueno, no, pero claro, tienes las expectativas detrás, eso no lo puedes evitar. Pero más vale haber tenido un debut así y tener expectativas que no habértela pegado ya de salida, ¿no? Sí, yo como no le voy a dejar que escuche esto, lo que pasa es que últimamente este tema del Goya y tal, se quedan un poco tocados, ¿eh? Un poco tontitos y que están, ¿eh? Bueno. Bueno, es que tú le das una colleja de vez en cuando y le dices, baja los humos y sigue adelante. Pues se lleva unas maravillosas, se lleva todas las que no se llevaron los de la Universal, se las lleva él. Hostia, pobrecito. Porque ya que se sube, es que me pongo malo, ¿eh? Pero bueno. Muy bien. Y de recomendaciones que voy a hacer dos cositas, o sea, nada que no hayamos hablado ya hasta ahora, pero hay un jodido cómic que le voté como mejor cómic del año pasado, que se llama Lo que más me gusta son los monstruos. Eso hay que leerlo a todo el mundo. Ya está. Yo, con que todo el mundo se lea ese puto cómic, que es un tochazo enorme como dibujaba Boli, yo ya me daba por contento. ¿Te acuerdas del autor ahora o no? Es Emil Ferris. Emil Ferris. Decían que era el mejor cómic del año pasado y tal. Y bueno, venga, vamos a... Son dos tomos y solamente ha salido publicado el primero en castellano. Uh-huh. Y es una puta joya. O sea, es que ese cómic lo estoy deseando que se me olvide para volverlo a leer. Bueno, estoy deseando que saquen el volumen 2 para leerme otra vez el 1, porque yo tengo una memoria acojonantemente mala. Entonces yo me leo una cosa ahora y me la puedo leer a la semana siguiente, como si no la hubiera visto en mi vida. Uh-huh. Me pasa con las series, las películas y con todo. O sea, yo no me entero de nada. Menos con The Walking Dead, que ya estás un poco... Bueno, ¿sabéis cómo es ¿no? ahora? Walking Dead lo vemos es... Nos falta hacer lo siguiente. Darle al play, irnos a la cocina a cenar y volver a ver cómo va. Solo nos falta ya ese paso. Porque ya le damos al play solamente para que avance. O sea, yo le doy y a lo mejor me pongo a leer o me pongo a lo que sea y que rule. Que Walking Dead avance y que se termine rápido. Porque te iba a decir, ya esta semana ya no nos va a dar tiempo a hablar de ello porque se ha acabado la temporada 9 este domingo pasado, pero tú estos bailes que ha habido en esta temporada 9, ¿ves que se pueda salvar algo o qué? Porque ha habido algún baile que no ha estado mal, bajo mi punto de vista, pero bueno, entiendo que... Creo que no he visto los últimos tres. Ah, vale. No sé si han bailado o no han bailado. Hombre. A mí me parecía cuando terminó la temporada, la anterior, cuando vi el rollito este de... Pensé, hostias, que los zombies hablan, qué guapo. Ya, ¿sabéis, no? Que, en la mitad de temporada, sí, en el mid-season sí, están aprendiendo, están hablando. Cuando luego vi que era gente con caretas, igual que los del parque temático, dije, creo que la idea era cojonuda, pero como siempre, en manos de esta gente, a tomar por culo. Bueno, yo quiero pensar que el capítulo 14 y 15 quizás te digan algo. El 16 no, que es el último. Joder, pues lo tienen tan complicado los cabrones para decirme algo. Bueno, yo quiero mantener una pequeña luz de esperanza ahí. No sé. Daré mi opinión. Vale. Yo creo que estoy encantada con la Love, Death and Robot esta. Que, sí, que brutal. Que son, ¿cómo te diría yo? Como bomboncitos, que te lo ves ahí en 10 claro. minutillos, que es lo que a mí me interesa. Una cosa rápida, que te ves cuatro y te has quedado diciendo, qué guapo esto, ¿no? Sí, señor, son píldoras, está muy bien. Y voy a aprovechar para mandarle un mensaje a mi amigo Ijontichi. Vale. Para decirle que es un envidioso, que la bibliofilia que tenemos nos va a llevar por muy malos caminos. Hostia. Sí, tenemos una especie de a ver quién lo ha leído antes. Uh-huh. ¿Estás en el club de lectura también? No. Ah, no, vale. Se me olvidaría. Yo me leería el libro y cuando tuviera que hacer la reseña no me acordaría del libro. Hostia. Pero bueno, yo le digo, oye, ¿por qué no lees esto? O sea, le doy carnaza. A veces pica, luego me hace unas reseñas que se queda ahí diciendo, pero hombre, si esto es una joya, como dices, que está muy bien. Está fenomenal, más que bien. Entonces digo, bueno, le tengo que saludar, porque me estará escuchando. Y sabe que le llevo en el corazón y que cuando él pone una foto en Instagram, yo le digo, sí, le, y se da cuenta que dos días antes ya la había puesto yo. Y le digo, te he ganado. Sí, pero me gusta que el debate sea bibliófilo. O sea, que no sea está bien, poner está las bien. Piernas en la playa, no, es... Tengo este libro, yo lo tenía antes que tú. Lo que sí que puede ser es que él se lo lee antes que yo y que él lo recuerde mucho más tiempo que yo. Estoy viendo que sois... Ni me acordaré. Sois Hallenbeck y Colablanca Madrid. O sea, es la versión de Hallenbeck y Colablanca allí. No sé si le ha gustado este comentario. Lo voy a decir. Ya quisieran ellos. También, oye, a veces... También podemos decir que ellos son Orlaki, Jontichi, aquí también. Es la, eso, otra, esa es la otra opción. Esa es la actitud. Vaya tropa. Oye, vaya por tropa. Cierto, tenemos pendiente un libro juegos que esto se está saliendo de madre, señores. Es sí, verdad. Es sí, verdad. Estamos tardando demasiado. El mundo libro juego nos va a devorar. Nos va a devorar. Sí. Bueno, ya sabes que no nos da la vida, o sea, pero sí, claro, sí, lo tengo claro, presente. Sí que deberíamos igual marcar, pues eso, a medio plazo un calendario, ¿no? De... O sea, miro hacia atrás, lo que hace un par de años hablábamos de librojuegos, sí. Y es que entre las aplicaciones, los nuevos librojuegos que son ya como loquísimos, los juegos de mesa, que son juegos de mesa, librojuegos uh-huh. acojonantes, o sea, digo, yo ya no me da, mi vida es un librojuego. Si yo sí. me levanto por la mañana y digo, ¿voy a trabajar o no? Claro, voy a mirar la página 17. Y normalmente dijo que sí. Y digo, ¿y si un día dijera que no, qué pasaría? Ahí está. Que por cierto, eso lo hice el otro día. Y si no, ¿qué pasa? Y no pasó nada. No pasa, pues qué suerte tienes. Yo digo que no y me cae la del pulpo. No, porque tenía el ordenador, que yo puedo curar desde casa de vez en cuando, que tenía el ordenador, dije, ¿y si hoy no voy y me quedo aquí, pero no se lo digo a nadie, qué pasa? Y me llama y me dice, pero ojo, que me llama una compañera y me dice, ¿pero estás malo? Digo, no he ido porque no. Porque perdía el tiempo en ir, me quedaba aquí y ganaba tiempo. Claro, porque el tiempo de desplazamiento es un tiempo que pierdes. Pues claro. Y en pijama se curra mucho mejor. Hombre, tú dirás. Pues esto es, amigos, mi vida. Pues oye, pues un gustazo. Oye, ¿no se echan de ahí o qué? Y una envidia. No, ¿sabes qué pasa? Que tenemos a nuestros vecinos de programa, pues últimamente andan grabados. Y a veces les pellizcamos algún minutillo. Les pellizcamos un poco de tiempo, pero nos van a odiar muy fuertemente sí. porque tenemos que ponerle su repetición y estamos siendo malos. ¿Esto qué es? Sí. Que sepas que aquí no es que es una hora menos que allí, que no es como en Canarias, sino que pasa esto con el vecindario de la parrilla de programación de Contrabanda. Pero bueno, Orlac, es que nos podríamos pegar en lo que te digo, que igual que pienso a veces cuando os leemos en el libro de visitas o tal... O sea, yo qué sé, igual haceros un podcast ahí en Madrid o algo, ¿no? Yo qué sé, que hay material, hay mimbres humanas ahí para... Ya sé que la vida es muy complicada y es un lío todo, pero unos podcastillos podían caer, ¿o qué? Hacer un podcast tipo... Tipo lo como, que te dé la gana. Como el Bandersnatch, que sea el juego, yo te digo... Hombre, pues si tú eliges ese palo, pues ese palo, ya claro, ya está. Oye, pues me lo voy a pedir, podría ser una buena... Y además puedo acabar rápido, porque puedes elegir la página 27 y decirte, fin, se acabó, hasta aquí he llegado. Claro, paro fin, la grabadora. En un libro juego el fin puede llegar en cualquier momento. Claro, esa es la jugada. Oye, una pregunta, ya te aprovecho. ¿Sigues pensando que Bandersnatch muy bien, no? Por supuesto. Bien. Y el que diga que no, es que no se ha enterado de nada. Esto es como Interestelar. Muy bien, y punto. Y uy, no, Interestelar a mí me gustó y me la desmontaron por todos lados. Me dieron una caña a porque me gustó, pero, joder. Pero escúchame, que esa gente no tiene idea. ¿Ves? ¿Qué no sabe? Así me gusta tener la antena porque me refuerzas. No, es que, dice Bandersnatch, es que esto ya está en los videojuegos y en el... ¿Pero qué tiene que ver? ¿De qué me estáis hablando? Claro. Estoy hablando de Bandersnatch, que no estoy hablando de los librojuegos ni de los videojuegos ni nada, estoy hablando de Bandersnatch. Que son los primeros que lo han hecho para la puta televisión y ya está. Yo me acuerdo de tener un CD que era un juego que tuvo en el mando de la tele, que elegía para la derecha, para la izquierda. Maravilloso. ¿Os acordáis de en los años, yo creo, 80, una cosa de Hugo? Que la gente con el mando a distancia también sí, elegía... Sí, señor, hacer los saltos y todo, sí. Pues es como si alguien me dice, Bandersnatch, que esto está inventado, esto de Lugo se cambiaba de carril. Oye, cuando venía el tren y no le pillaba. ¿Tú te acuerdas el Atmosphere que lo hacías con una cinta de VHS? También. Y luego sacaron pues el Atmosphere, la versión de DVD, que te permitía unos cambios pues más acertados y más rápidos. Pero esto era maravilloso. ¿Hombre? Esto era con... Te ponía ahí los Thompson Twins, podías elegir poner otra canción. Te decía, esto... ¿Qué es Netflix? O sea, esa meta argumentación de ¿qué es Netflix? Sí. ¿Quién me habla? Netflix es Dios. Digo, a mí por la piel de gallina me estoy acordando. Es el Lipa de mi urbo. Bandersnatch. Oye, bueno. ¿Habéis visto que han sacado un libraco detrás de Black Mirror importante, no? No. Pues acaban de publicar un libro que se llama... Tras Black Mirror, creo que es, y son entrevistas con el Booker este. Con el Charlie Brooker, sí. Con el Charlie Brooker y los showrunners y los actores y no sé qué, y es de las menos Bandersnatch de todo, incluido el especial de Navidad. Uh-huh. Qué bueno. Pues ahí contando de dónde se les ocurre la idea y con bocetos y no sé qué. Tiene un pintón curioso al que le mole Black Mirror. No, claro. Yo sí, lo que también hay muchos haters de Black Mirror, ¿eh? Yo le recomiendo a Unai que se lo lea. Muy bien. Oye, en un momento tendremos que encontrarnos todos o en Madrid o en Barcelona, para tomar unas cervezas, sí, sí. Hacer una cena, ir a algún pase en Fenómenas, si puede ser, o donde sea. Yo hasta conoceros, o sea, que hace ya, no sé, os diría que hace 6, 7 años, no me acuerdo ya, hasta ese momento, yo viajaba a Barcelona como un mes completo al año. Joder. Y nos conociste y dejaste de venir. Dejé de ir y os conocí. Ah, vale. Porque yo necesitaba conocer a gente de por allí. No, no, yo iba a Barcelona pues prácticamente, os he dicho un mes, pero a lo mejor una semana al mes entera. O sea, llevo un lunes y me volví un viernes. Y digo, anda, que si me hubiera pillado. Qué fuerte. Pues bueno. Bueno, bueno, y si no, algún día que no se descarta. No, yo si piso Barcelona, tiene que caer el miércoles. O sea, eso ya lo tengo claro. Hombre, te vienes aquí. La noche del miércoles al jueves, si yo voy a Barcelona, tiene que ser noche de miércoles a jueves, por huevos. No es tan complicado. Que te digo una cosa, que Contrabanda es casi como la Casa Winchester aquí en la Plaza Real y no cobramos entrada y las cosas son viejas de verdad. Y vas a flipar cuando lo veas. Hostia, voy y no hay nadie. Y me gustaría hacer el verdadero pasaje del terror. Claro. Podría ser. Siempre lo he pensado, que en cuanto tenga un hueco y me pueda pasar por allí, o sea, es una cosa que yo no me puedo morir. O sea, no te mueras visto, nunca, por favor. He visto Las Vegas y no he visto Contrabanda, esto no puede ser. Ya te digo. Y nosotros que te acogeremos con mucho gusto, por supuesto. Ahora sí que no, sí. Estar atentos porque el próximo viaje también nos mandaré alguna fotillo para que. Sí, para. Daros envidia. Para el tema de la dentadura y eso, que sigamos teniendo la sana, ya tú sabes. Bueno, bueno. Oye, Orlac, que es que no nos da la vida, ni nos da el tiempo en la radio, ni nos da nada, ni yo qué sé. O sea, podríamos estar aquí. Ya sabéis que si me dejáis, me pongo a presentar el siguiente programa. Pues ya está, y además creo que viene, pues si está el Escarlata ya empezado, tendrías que presentar el Lethal Age, que son rockeros, o sea que igual también le podrías echar un capote ahí con el tema de. De rock americano, yo qué sé. Bueno, señor, un gustazo tenerte por aquí. Muchas gracias por tus aseveraciones, por contarnos lo que ha dado de sí, al menos en parte, pues ese viaje, no sé si iniciático, pero por lo menos súper estimulante que tuviste ahí en la América del Norte este pasado Halloween. Y oye, que estamos en contacto para próximas colaboraciones o interacciones. Sí, ya sabéis que para el tema de la envidia siempre estoy al pie del cañón. Sí, sí, sí. Sabemos que tú ahí no nos vas a fallar nunca. Así yo invierto en vuestra envidia. Sí, señor. Y además nos haces crecer como seres abyectos por dentro, que lo sepas también. Un abrazo muy grande, Orlac. Y no le digas a David que se escuche el programa, que has dicho cosas que no debías. Ni de coña. Venga. Venga. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí quedaba. Vamos a subir otra vez. Ahora que hemos quitado ya el aparato del teléfono en directo, podemos volver a subir los faders de los micros porque lo teníamos un poco bajico. Yo iba a decir, mientras hablaba este del pasaje del terror, de no sé qué, de Las Vegas y tal, digo, va, me va a seleccionar cuatro ideas que me faltan de decir de Asher y así las digo cuando acabe de hablar él. Y una mierda. No ha habido opción. No, estamos fuerísima de tiempo. Estamos desfasados, o sea, de hecho, cualquier día nos vamos a recibir la visita de un sicario por parte de alguno de nuestros amables compañeros de programa de parrilla. Y oye, ya diré lo que me faltaba decir de Asher la semana que viene. Sé que esto no se hace, pero el directo es así. Sí. Y oye, pues. Bueno, tenéis un poquito de Asher, más Asher la semana que viene. Exacto. Y más cosas que traeremos, que se nos han acabado algunas series, que sí, también vendrán por acá. Tiene que caer la novena temporada de Walking Dead. Hablaremos de esa serie Kingdom que la tenemos ahí guardada. Sí, la serie coreana de 6 capítulos que ya os adelanto. Además, Walking Dead y Kingdom tienen una temática similar. Sí, no es exactamente coincidente, pero se aproxima bastante. La temática es la viruela. Sí, entre otras razones. Pero bueno, es que Jordi, ¿tú a ti aún te falta algún dato más de...? Porque voy por el cuarto, me quedan dos. Ya, pero... Bueno, ya hablaremos vale, la semana que venga. Viene y ya verás. Sí, cómo, porque no me hagas spoilers. Cómo te faltaba algún pequeño detalle. ¿Con qué música nos vamos a despedir? Pues como estábamos antes con el Pet Sematary, el cementerio de animales, el cementerio viviente en origen, pues nos vamos a ir con otra versión de esa famosa canción de los Ramones. Que por cierto, ahora, a colación, Didi Ramón compuso la canción porque era muy amigo de Stephen King y se leyó el libro de Pet Sematary en el sótano de la casa de King. No me extraña. O sea, es que ahí se nota que hay una vinculación. De hecho, si traduces la letra en inglés, ves que, cuidado, esa es otra advertencia, hay spoilers. Y más en esta versión que vamos a poner ahora, porque lo que vamos a hacer es escuchar a un grupo de versiones de Barcelona que se llama Los Romanes, que hacen versiones, entre otra gente, de los Ramones y que tienen su cementerio de mascotas como track de por allá del 2011 o por ahí, que ya lo tienen de hace tiempo. Y bueno, lo he repescado para poner... ¿Cantada en español, por lo que dices? Sí, señor. Entonces, puede haber spoiler. Que sepáis que en la letra de cementerio de mascotas de los Romanes Puede haber trazas de spoiler al respecto de lo que pasa en la trama de Pet Sematary. Estáis avisadas, yo ya lo dije. Y muy pocos días para que llegue el invierno. ¿Qué carajo? ¿Hoy qué es? ¿Día 3? 11 días para que nos empecemos a congelar de los pies a la cabeza. Valar Morghulis. Motherfuckers.